Los demócratas en el Congreso enfrentan una seria división en la integración del proyecto económico bajo el proceso de reconciliación. El tema migratorio es parte de la discordia y es posible que sea descartado de nuevos lineamientos para elaborar el proyecto de ley presupuestal. Todavía no se ha dicho la última palabra, pero peligra la integración de un plan de protección para indocumentados en los nuevos lineamientos que permitirán integrar el proyecto de ley de presupuesto bajo el proceso de reconciliación. Es posible que inmigración no sea integrada en los nuevos lineamientos, dijo una fuente del Congreso a este diario. Explicó que los demócratas están enfocados en las ayudas sociales que interesan al presidente Joe Biden, quien durante campaña prometió alguna protección para indocumentados. La fuente agregó que eso no significa que una propuesta migratoria sea descartada, pues puede ser integrada de último momento. También The Washington Post publicó que las negociaciones entre demócratas se están complicando en materia migratoria debido a que no encuentran opciones viables. El escenario no es alentador, pues hay representantes que han expresado su presión para que la parlamentaria Elizabeth McDonough apruebe un plan de protección a indocumentados o rechazarán aprobar el proyecto de reconciliación. El representante Rubén Gallego, presidente del Comité del Caucus Hispano por Arizona, le dijo a la opinión que los demócratas deben desechar la opinión de la parlamentaria. Creo que el Senado debe obviar a la parlamentaria, dijo Gallego. En entrevista, la parlamentaria puede dar la recomendación, pero eso no significa que deberíamos estar atados a ella. Hay varios representantes que están endureciendo sus posturas, como Jesús Chuy García de Illinois, Lu Correa de California y los de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, Adriana Espaillat, Nidia Velázquez, Richie Torres, Yvette Clark, Carolyn Maloney, Grace Meng y Jamal Bowman. El senador Alex Padilla incluso dijo a Los Angeles Times que una protección a indocumentados es un tema personal para él y que no desistiría. Actualmente, la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza el impacto fiscal que podría tener la propuesta de evitar la deportación de indocumentados o parole y otorgarles autorización de empleo, el llamado Plan C de los demócratas. Ese análisis será revisado por la parlamentaria y esta misma semana podría tomar una decisión. Sin embargo, se espera que el plan presupuestal de 3.5 billones de dólares, donde se integraría una propuesta migratoria, se reduzca a 2 billones de dólares. De este modo, los 107 mil millones de dólares en el plan original para inmigración podría reducirse o desaparecer. Bueno, pues continuaremos con estas noticias sobre lo que ocurre con las negociaciones del paquete de reconciliación y si o no va a incluir una determinación para la comunidad migrante. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota nos habla de cuestiones laborales. Sabemos que los inmigrantes en los Estados Unidos son las principales víctimas de la explotación salarial. Y bueno, aquí nos dan este ejemplo de Audelia Molina, una inmigrante mexicana que ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de vestir de Estados Unidos. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su salario. Y cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que ella renunció en julio de 2017, apenas hace unos 4 años, y acudió a un abogado laboral para que la ayudara a formar una demanda por salarios sin pago ante la Comisión del Trabajo de California. Un año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de $199 a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extras y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del Estado, que era en 2017 de $10.50 a la semana. Entonces, el antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los $23,000 que le debía ni los servicios de los abogados. Su mejor opción era solicitar ayuda de un fondo del Estado para trabajadores del sector que fueron robados. Esto le tomó a Molina 2 años para recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no ha reembolsado el fondo estatal como requiere la ley. Bueno, Molina lleva ya 30 años viviendo en California y se vio envuelta en un ciclo tóxico que sí existe desde hace siglos, que es que los inmigrantes se encargan de los oficios peor pagados y más difíciles, y son las principales víctimas de los patrones que no pagan salarios justos. Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades, como en este caso de Molina, generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía. Y bueno, esto es lo que dice Molina, te pagan lo que quieren. Hoy Molina tiene 58 años y dice que lo único que les importa a los dueños de estas empresas es que se haga el trabajo lo más rápidamente posible. Bueno, igual que a los ciudadanos de Estados Unidos, los no ciudadanos cuyos empleos están amparados por leyes de normas laborales justas, lo que se conoce como Fair Labor Standards, tienen derecho a cobrar horas extras después de trabajar 40 horas a la semana y a un sueldo mínimo. Pero no es inusual que un inmigrante, tenga permiso de residencia o no, sea intimidado por el patrón, lo que es también ilegal cuando trata de hacer valer sus derechos. Y recuerden que para hacer una demanda de estos abusos, el Departamento del Trabajo no pregunta a las víctimas de presunto robo de salario si son inmigrantes o no. Afirma que analiza los casos sin importar el estatus inmigratorio de los trabajadores. Un análisis que hizo el Center for Public Integrity, que es el Centro por la Integridad Pública de las Estadísticas del Departamento de Trabajo, indicó que los sectores que más inmigrantes emplean tienen los índices de robo de salario más alto. Y bueno, a nivel nacional, el 16% de los trabajadores de Estados Unidos nacieron en otro país. Pero en el área de la costura, el área de la costura de Los Ángeles, los inmigrantes constituyen el 42%, que es uno de los sectores con un mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes. Bueno, y este es un buen ejemplo. Todos sabemos que en Los Ángeles nadie cuestiona que los trabajadores sin papeles constituyen el porcentaje muy alto de los 45 mil inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los talleres de confección de ropa, que termina siendo parte de muchas cadenas de prendas finas de muchas tiendas. Cuando surgió la pandemia del COVID el año pasado, muchos trabajadores del sector de la costura que producen tapabocas y otro equipo de protector estaban entre estos trabajadores con malos sueldos. Unos 300 trabajadores contrajeron el virus en una fábrica, Los Ángeles Apparel, y 6 de ellos fallecieron. Y aquí hay una cita. La pandemia puso de manifiesto el hecho de que una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, sobre todo indocumentados, son trabajadores esenciales, declaró Víctor Narro, que es el director de proyectos del Centro Laboral de Los Ángeles, el Labor Center de la Universidad de California, con sede en Los Ángeles. Y hace una pregunta, ¿qué vamos a hacer por ellos ahora? Preguntó. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y seguimos comentando más noticias de inmigración. Esto es acerca de los inmigrantes que han sido devueltos a la frontera. Y la violencia, dice esta nota, no cesa en Tamaulipas y acecha a migrantes devueltos por Estados Unidos. Esta nota es de la sección de redacción Sin Fronteras de La Jornada. Dice, un enfrentamiento entre presuntos miembros del cartel del Golfo, militares y policías locales en la ciudad mexicana de Matamoros, en la frontera con Texas, dejó a 4 personas muertas cuando faltan una semana para que Estados Unidos reanude su polémico programa de retorno de solicitantes de asilo a México. Este enfrentamiento, la noche del viernes, cuando habitantes de la ciudad visitaban plazas y cenaban en restaurantes, desató fuertes balaceras que fueron transmitidas por redes sociales. De acuerdo al gobierno de Tamaulipas, donde se encuentra Matamoros, miembros del cartel lanzaron en calles artefactos para desinflar llantas e incendiar autos, con los que bloquearon calles para evitar ser perseguidos. Y bueno, Tamaulipas, saben, es una de las zonas más violentas de México y varias de sus ciudades, como Reynosa y Matamoros, han sido sedes de campamentos de migrantes, en su mayoría de centroamericanos y de haitianos, que llegan a la frontera para proseguir con los trámites de su solicitud de asilo en Estados Unidos o alguna oportunidad para cruzar al territorio estadounidense. Recuerden que la administración de Biden está tomando medidas para reiniciar a mediados de noviembre un plan que ya llevaba a cabo Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias, después de que un tribunal consideró que la terminación del programa era injustificada. El posible restablecimiento de los protocolos de protección al migrante, conocidos como permanecer en México, se sumaría a una mezcla confusa de políticas de los Estados Unidos vigentes en la frontera con México, donde los cruces hacia el norte han tocado máximo, han llegado ya a los máximos de 20 años en los últimos meses. Y bueno, el gobierno de Biden ha dicho, sin embargo, que planea hacer otro intento para frenar la MPP, que es los protocolos de protección a migrantes, que es, como vuelvo a repetir, lo conocido como permanecer en México. Y México, pues, ha manifestado su preocupación a su socio comercial, a los Estados Unidos, sobre la implementación de este programa y le ha pedido que se garantice la seguridad de los migrantes. Bueno, pues tristemente se pasa la pelotita, ¿verdad?, de un lado a otro, pero pues las notas son muy claras, que los que llevan las consecuencias son los migrantes que pues siguen sus trámites en zonas muy peligrosas y sin ningún tipo de protección.